real y traspasa a este pecho que amaste primero. Tú bien sabes que te amo y te quiero, y por ti voy a ser infeliz. Yo las noches las paso velando, porque el sueño a mis ojos no viene, y si viene al llegar se detiene, porque tú no me quieres a mí. Pa' disfrutar nuestro amor, morenita encantadora.